supe que te perdí. Que ni siquiera cuenta me di. ¿Y cuándo fue que diste marcha atrás? Pensando en los momentos que dejé pasar. Más me duele es que dejaste de luchar. Tantas veces lo advertiste, pero no supe escuchar. No te olvido, aún te llevo conmigo. Aunque no pueda verte, sé que soy el culpable de perderte. No te olvido. Y sigue siendo tú el mayor motivo del corazón herido. Sin ti mi vida no tiene sentido. Y cuando se rindió tu corazón y supo escuchar lo que decía tu razón, hoy alguien más ocupa mi lugar. Con todos mis errores lo dejé pasar. Lo que más me duele es que dejaste de luchar. Tantas veces lo advertiste, pero no supe escuchar. No te olvido, aún te llevo conmigo. Aunque no pueda verte, sé que soy el culpable de perderte. No te olvido, y sigue siendo tú el mayor motivo del corazón. No tiene sentido. Soy el culpable de perderte.